Con fe, lo imposible soñar. Al mal, combatir sin temor. Triunfar sobre el miedo invencible. En pie, soportar el dolor. Amar la pureza sin par. Buscar la verdad del error. Vivir con los brazos abiertos. Creer en un mundo mejor. Es mi ideal la estrella alcanzar. No importa cuán lejos se pueda encontrar. Luchar por el bien sin dudar ni temer. Y dispuesto al infierno llegar si lo dicta el deber. Y yo sé que si logro ser fiel a mi sueño ideal, estará mi alma en paz al llegar de mi vida al final. Será este un mundo mejor si hubo quien, despreciando el dolor, combatió hasta el último aliento. Con fe, lo imposible soñar y la estrella alcanzar. Con fe, lo imposible soñar y ser fiel a mi sueño ideal y la estrella alcanzar.